A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. La solución para el trancón en Pereira y Manizales, también en la zona del Eje Cafetero, es el Metro. Y comenzamos en este momento a recibir a cada uno de los invitados, quienes se montan en los vagones, se abrochan los cinturones, porque hoy estaremos en el Metro con Oscar Jaime López, su DJ Tito, el cuarto de cinco hermanos, y este apodo Tito se ha convertido en su nombre artístico y proviene de una situación familiar. Pero bueno, no quiero contarles más. Ya en breve, en contados segundos, se montará en VIP Oscar Jaime López Tito. La verdad es que desde que empezamos a promocionar el programa El Metro desde el pasado lunes, muchos mensajes, muchos likes y, por supuesto, El Metro siempre subiendo a los mejores invitados. Es un placer presentarles a mi compañero de cabina, mi compañero quien está a mi lado, John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. ¿Cómo están hoy viernes? Bienvenidos a nuestro programa El Metro en esta edición. Hoy 16 de julio, fecha importantísima además. Ayer, a propósito, jueves 15, un personaje que va a estar con nosotros en este programa estuvo de cumpleaños, Donny Miranda. ¡Buya, buya, buya, Skid Daddy! Soy Wingy, Donald, Stewart, Miranda, Starrek. No, hombre, más conocido como Donny Miranda de Veracruz Estéreo. Saludos a todos los buenos oyentes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. La dirección es de Gustavo Roldán y hoy no vamos a hablar tanto porque gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es viernes en el Metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y qué bueno que están con nosotros. Gracias por su compañía en el Metro. Hoy nuestro invitado desde México, Tito López. Vamos a comenzar este viaje con buenas canciones. Música garantizada del año 79. 42 atrás. 5 semanas en el número 1 de las listas. La reina del disco, Donna Summer. El Metro. Se abren los vagones con la más completa información. Pasen, pónganse cómodos y participen en el foro de opinión del Metro. Del Metro. Es muy interesante. La línea está abierta para que se comuniquen, participen, interactúen vía WhatsApp 322-268-1212. Vamos con gente de nuestra generación, nuestro invitado hoy en el Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el Metro, más invitados. En el Metro, más invitados. El Metro. Y no podríamos dejar por fuera a uno de nuestros grandes invitados, quien además accedió a estar con nosotros en este Metro que avanza a la velocidad del sonido. Aquí está con nosotros uno de los grandes íconos de la radio juvenil, John W. ¿De quién se trata? Pues para nosotros el más grande. Hablamos con él hace unos 6 años, por allá en junio de 2015, en una transmisión cuando Tito todavía trabajaba, laboraba para algún medio de comunicación, en este caso Blue Radio. Y bueno, afortunadamente compartimos, estamos estábamos aquí pues recordando un poco de esta historia, pues como todo gomoso llevé mi grabadora para hablar con Tito unos 10 minuticos, no sé de qué tema, ni sabía que le iba a preguntar, y esa charla se extendió a un programa de 3 horas y 30 minutos, o sea, fue algo increíble. Realmente participamos muchos de los que hemos hecho radio juvenil aquí, o radio anglo, o radio de emisoras americanas en nuestra ciudad, y fue una experiencia muy chévere. Y lo que queremos con su DJ Tito es hacerle un honor también, un homenaje en vida por toda su trayectoria, por todo su recorrido, por todo lo que ha hecho, y porque además de estar hoy jubilado y retirado, pues siempre que llega a un país lo llaman y le dicen, venga, queremos hablar con usted para que por favor nos asesore. Quiere decir que sigue hoy vigente. Exactamente, hablando con Andrés Nieto hace unos programas atrás, 15 días atrás, nos contaba de los proyectos que tiene con Tito, de seguir trabajando. Es una persona muy activa, que está viviendo, ya nos contará dónde vive y qué hace, si aprendió a cocinar o no, si se dedica a escribir. Y que además John W. y amables oyentes de veracruzestereo.com, en cualquier parte del mundo, esa voz todavía la tiene intacta. ¿Cuál será el secreto, verdad? No, ya le preguntaremos. Lo cierto es que un solo programa no va a alcanzar para hablar con este invitado, así que tendremos dos programas especiales del Metro. Este es el primero. ¿Y por qué? Porque bueno, son demasiadas historias, anécdotas, recuerdos, aquellos primeros intentos por hacer radio y luego la llegada precisamente a la radio juvenil, pero en el AM. Es una historia que tiene sus años y la vamos a recordar hoy aquí en el Metro. Así que amigos oyentes, aquí está nuestro invitado de la semana, Oscar Jaime López Música. Sí, así es, Música con doble K, su DJ Tito, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tengo esa fortuna de que mi mamá nos dejó de herencia ese apellido tan bonito. Mi abuelo era finlandés, no sé dónde salió el apellido, de hecho creo que en finlandés no significa música ni tiene nada que ver con música, pero como que uno nace predestinado para algunas cosas. Ustedes saben, yo tengo dos hermanos que tuvieron un grupo de rock en Medellín, uno de los grupos pioneros del rock en Colombia, los Yetis, Juancho y Iván Darío hacían parte de ese grupo. O sea que les caí el apellido como anillo al dedo, y pues yo que no toco ningún instrumento pongo los discos, entonces también me caía muy bien. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por aceptarla. Bueno, ¿en qué parte del mundo se encuentra? Así es tan amable. Hombre, yo salí de Colombia a finales de 2016 o principios de 2017, me fui a Costa Rica, donde estuve prestando asesoría a unas emisoras del grupo Prisa que tenían allá, ya las vendieron. Estuve esos últimos 2 años allí, primero en la asesoría y luego haciendo el trabajo de empalme con los nuevos socios, unos mexicanos de un grupo llamado Multimedios, con quienes también trabajé un par de meses ya en la fase inicial de ese nuevo proyecto. Y desde hace un par de años me vine a México a conocer, a ver si me gustaba, y la verdad me fascinó. Primero en Ciudad de México, pero mi hija nos dijo, vea, si ustedes se quieren quedar a vivir aquí, chévere, Ciudad de México y todo, pero les recomiendo que vayan y conozcan otras ciudades. Y efectivamente andábamos en carro para arriba y para abajo, muy lindo país. Y finalmente en agosto de hace 2 años, por esta época, terminamos viniendo a algo que se conoce como la Riviera Maya, que es en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, que es el Caribe mexicano, es decir, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y muchos otros sitios muy bonitos de estos de aguas color turquesa, playas blancas, agua cristalina, espectacular. No, qué envidia. Entonces, qué envidia. Estoy viviendo a 15 minutos de Playa del Carmen, hablo en carro, y a 1 hora de Cancún, en un sitio muy bonito llamado Puerto Aventuras. Bueno, por crecer con familiares, con hermanos que estaban ya en la música, ¿usted creció jugando con discos o a qué jugaba Tito López? No, yo jugaba como todo el mundo, jugaba fútbol, montaba en bicicleta todo el día, jugábamos chucha, jugábamos escondidijos, jugábamos carritos de rodillos, tuve varios, apostábamos carreras, los engallábamos, era muy bacano. Pero también, de alguna manera, no sé por qué, me entró como esa fiebre por desbaratar equipos, desbaratar grabadoras, ver cómo funcionaban, conectar cables. A ver, mi mamá recuerdo que llegó como en el 69 o en el 70 con algo que era una novedad para nosotros, que era una grabadora de cassettes. Y yo me acuerdo que, bueno, venían unos cassettes grabados, un par muy chéveres, pero la grabadorcita tenía también un micrófono. Y yo, uy, qué nota, yo quiero aprender a grabar, cómo funciona. Y yo oía que los cassettes que había traído, que eran pues comprados, sonaban muy bien, pero cuando yo ponía el micrófono para grabar los discos que a mí me gustaban, el sonido quedaba muy malo, que me imagino que a muchos les pasó lo mismo. Y yo decía, tiene que haber una forma de inyectar el sonido para que quede bien. Entonces, mientras otros iban a jugar fútbol o a montar en bicicleta, algunas veces yo me quedaba encerrado haciendo experimentos en la casa, hasta que un día lo que hice fue, pues no sé, una estupidez seguramente, pero nadie me miraba, nadie me regañaba y nadie me decía que no. Entonces lo que hacía era, en esa época, no sé si ustedes recuerdan, había unos audífonos, que realmente era un audífono, que era el que usaban los papás de ustedes seguramente para oír los partidos de fútbol. Era un solo audifonito que se pegaba al radio. Al radio Philips. Al radio Philips. Entonces yo dije, bueno, seguramente por ahí viene el sonido, eso debe tener dos cablecitos, y efectivamente lo corté y lo abrí, lo pelé y me di cuenta que venía un cable blanco y envuelto en otro cable de metal. Y yo dije, uff, esto seguro por aquí es la cosa. Y con un par de alfileres yo amarré esto y se los puse por detrás a un equipo de sonido que había en la casa, una salida de los parlantes, y el otro chuflis, el otro plugcito, se lo conecté a la grabadora y puse a grabar La Voz de la Música. Me acuerdo que era una emisora que estaba en ese momento, que era de solo rock, una emisora de Envigado, de Aurelio el Grillo Toro. 1590 en todo el rincón, mejor dicho, uno corría la agujita más cerca que había el radio. El sonido era muy flojo, pero teníamos la ventaja de que en algún momento el Grillo Toro, que era el dueño, se pasó a vivir cerca de mi casa, y el enlace de transmisión para enviar la señal hasta los transmisores de AM era en FM. En esa época no había emisoras de FM, pero el radio que yo tenía sí captaba esa señal, entonces la señal me entraba limpiecita. El caso es que esa señal, pum, la conecté a la grabadora, puse a grabar y me quedó perfecta, y dije, ah, mira, así puedo grabar la música. Y efectivamente empecé a grabar los discos míos, los de mi hermano, los de Donny Miranda y los de algunos amigos que tenía. Y tenía unos cassettes con una música buenísima que todo el mundo quería tener. Pero la verdad es que sí, yo con esa, no sé por qué tenía ese afán de desconectar, conectar. Por ejemplo, en mi cuarto yo tenía el radio, tenía un tocadiscos. En esa época no se hablaba de tornamesas, sino de tocadiscos. Y las luces del cuarto y demás. Entonces yo me creé, no sé si se acuerdan, las cajas de regletas que de pronto les tocó en el colegio. Y si no se acuerdan, no importa, era una cajita de madera. Y yo me iba al centro y compraba unos switches, y a través de switches yo podía prender la luz de adelante, la luz de atrás, podía prender un parlante, el otro, poner los dos parlantes a sonar al mismo tiempo, apagarlos, subir y bajar el volumen del radio, podía amplificar el tocadiscos, en fin, a mí me gustaba todo eso, no sé por qué, no me pregunte, no tengo ni idea, era algo que me gustaba y seguramente eso me llevó finalmente a hacer radio. Quizás en el colegio te llevaste la supergrabadora y la compartiste con los compañeros, de pronto amplificaste algo de la música para los mismos estudiantes. Total, total, total. Recuerdo, por ejemplo, un bazar en el colegio de los benedictinos. Ahí no llevé la grabadora, pero sí en el bazar me acuerdo que había un saloncito donde estaba el sonido del colegio, pues hacia afuera, sí, la amplificación. Y en los bazares yo me iba allá con un amigo y mamábamos gallo y anunciábamos lo que estaba pasando y poníamos discos y demás, sin pensar nunca que iba a llegar a hacer algo en serio. Y también recuerdo que ya estando en el Instituto del Poblado en mis últimos 2 o 3 años, cada que había una fiesta, un evento, alguna cosa, yo me llevaba exactamente la grabadora y ahí trataba de amplificar la música, conectando también los parlantes que había en los salones. Yo no sé si eso existe hoy en día, pero en esa época había un parlante en el salón por el que salían pues las instrucciones de los jefes o lo que fuera. También lo hacía por ahí, o sea, no sé, siempre como que tenía esa goma. Y falta, sobra decir pues que cuando había paseos o algo, yo era el de la música. Yo llevaba mis cassettes grabados y me decían, hey Tito, tráete música buena. Y yo llevaba de todo, Pastor López, Nelson, sí, Enríquez, bueno, toda esa música que estaba de moda de aquellos diciembres, para recordar. Pero resulta que esa era la música que yo oía cuando estaba de éxito, imagínense mi vejez. Tito, pero entonces, ¿cuántos bailes de garaje amenizó? Sí, también, claro, era gran invitado a las fiestas, al Capone de los discos. Pero como les dije, yo no lo hacía de forma profesional, pues ni mucho menos, lo hacía porque me gustaba la música y me gustaba manejar los equipos, básicamente. Nunca cobré ni nada por el estilo, pero sí, me encantaba. Después me enteré, por ejemplo, que mi abuelo, el papá de mi mamá, que vivía en Finlandia, estuvo en una época pues muy mal económicamente. Después de la Primera Guerra Mundial hubo mucha pobreza en Europa en general y más allá en Finlandia. Y él hizo un curso por correspondencia de cómo construir y armar radios, receptores de radio. Entonces él se ganaba la plata arreglándoles los radios a sus vecinos, a los del barrio y lo demás. Entonces parece que por ahí viene ese tema, esa vena. pero hay otra cosa interesante. Mi tío Gustavo López, hermano de mi papá, porque es que lo de mi abuelo era en Finlandia por parte de mi mamá, pero mi tío, hermano de mi papá, paisa de Medellín, fue secretario general de La Voz de Antioquia en Medellín, antes de ser Caracol. Él era, como quien dice, el abogado de la empresa, el que manejaba todos los asuntos legales, y me dicen también que fue locutor y que tenía una voz muy bonita. Entonces, por ese lado también puede venir ese gusto por la radio. O sea, uno nunca sabe por dónde va a llegar, pero eso está en las venas. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. The station you're hearing right now is Farrakhan's Stereo. Expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Ustedes y nosotros estamos a esta hora montados en el Metro, viernes 6 de la tarde, en nuestra segunda temporada. Qué bueno contar con su audiencia, con su compañía, con sus interacciones. 322-268-1212. Y es un gusto estar hoy con Tito López, 46 años de experiencias radiales. Hablando de gustos, algo que lo ha acompañado durante su vida y que no le puede faltar, y como decía el comercial de la época, la chispa de la vida, la Coca-Cola. Esa adicción a la Coca-Cola. Y bueno, ¿por qué ese gusto realmente por esta bebida? Ni los doctores se la han quitado. No, para nada, hermano. La última vez que estuve donde el médico por gastritis, le dije, ay, doctor, es que yo tengo mucha Coca-Cola. Y me dijo, tranquilo, hermano, no se preocupe. No, en mi casa seguramente mi mamá era muy, muy irresponsable, y mientras yo veía que los demás les daban el fugo, les daban el juguito y demás, y les decían que no tomaran gaseosas, que eso es un veneno, que es un peligro. Nada, mi mamá, incluso recuerdo que venía la caja, la canasta de Coca-Colas, pasaba el camión y comprábamos, creo que eran dos canastas, porque éramos 5 hijos, ¿no? Y cada uno tenía derecho a tomarse 2 Coca-Colas al día. Entonces yo me tomaba una por la mañana o al almuerzo y otra por la noche, siempre, todos los días. Y desde eso, pues no he dejado ese hábito y me sigue encantando, hermano. ¿Yo qué hago? Dicen que es un veneno, que la diabetes, que quita el óxido y que sirve para aflojar tuercas. Pues bueno, por lo menos que le encuentren funciones buenas, hermano. Y los que no la quieran tomar, pues que no la tomen. Ahí sí, respeto el gusto de Cristiano Ronaldo, hermano. Tito, hoy tenemos un amigo y compañero de aventuras con el que usted se crió en el barrio Zúñiga. ¿Sabe quién es? ¿De quién estamos hablando o no? No sé, ¿será quién? ¿Donny Miranda? Pues sí, aprovechemos para saludar a esta hora a Donny Miranda. Bienvenido, Donny. Vamos a tener anécdotas. Usted tiene un montón de historias también para compartirnos a esta hora. Bienvenido al Metro. Estamos en el Metro de Veracruz con mi amigo el profe, y John W. me salió en rima. Tin, tin. ¡Hombre! Salud bien especial para Oscar Jaime López, Don Tito, como le dicen en todo Colombia. Su DJ Tito les saluda Wingy Donald Stewart Miranda Sturrock, donde el estuerto Tangarife tan tan tan a cuerda menor de Vera de Cruz de Estéreo de Miranda, recordando cosas con Tito. Hombre, Tito y yo hemos sido amigos gracias a un señor que se llama Michael Smith, en la casa de Michael Smith, donde vivían, por decirlo así, todos los nadaístas. Ahí se mantenía Pablo Gallinazos, Gonzalo Aranga, Ana, Jaime, el maestro Botero, toda esa gente reunida. Y allá en la casa, todas partes de Michael Smith y de Doña Posi también, hombre, gran, gran nadaísta. Allá practicaba los yetis. En los yetis en esa época, pues me acuerdo que estaban los dos hermanos de Tito, Iván Darío y Juancho López, y estaba Norman Smith, el hermano de Michael Smith. Allá conocí yo a Tito, me hice muy amigo de él. Vivíamos en el mismo barrio. Teníamos un lugar donde nos sentábamos a conversar. Yo siempre me mantenía de pantalón corto y de un machete al lado por si me pasaba algo. Y me acuerdo que siempre habían dos partes de una esquina y las dos partes tenías alcantarillas. Entonces al otro lado de la calle poníamos la emisora La Voz de la Música y al otro lado nos sentábamos y eso se escuchaba con unos bajos lo más de bueno. Y eso no, conversábamos, yo no sé qué conversábamos, pero hablábamos y hablábamos. Y la fama de marihuanero que cogimos y Tito y yo, no, más sanos que Tito y yo, no habían podido conseguir absolutamente para nada. Pero fueron épocas muy lindas, muy bonitas. ¿Y qué opina Tito de su vecino? Ay, hombre, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Sí, de verdad, era amistad, amigos de barrio. Eso es lo que éramos. Recuerdo perfectamente esos momentos que dice Donnie con un radio que lo poníamos encima de la alcantarilla. A mí me gustaba mucho ensayar cosas de sonido y eso como que de alguna manera hay alguna tubería o algo conectada debajo de la calle y al otro lado de la calle pues salía el sonido y se oía muy bueno, retumbaba de manera muy divertida. No, también jugábamos fútbol. Ustedes saben, Donnie era gran portero, le encantaba el fútbol. En la casa de él había piscina. Además, papá era gerente de la planta de Coca-Cola en Medellín. Entonces tenía una casa muy bonita con un jardín gigante y ahí en la piscina jugábamos waterpolo y nos divertíamos mucho. Todos los juegos de barrio, como les dije ahora, carritos de rodillos con Donnie, nos tirábamos por un cerro que hay ahí en el barrio, un cerro pequeño, pero nos divertíamos mucho. Nos tirábamos por la bajada, la loma de los benedictinos, no sé cómo, éramos muy locos. Y en medio de todas esas conversaciones y hablando de música, Donnie viajaba, el papá viajaba, iban a Europa, a Estados Unidos y traían música y música y música. Donnie se mantenía completamente al día y finalmente, pues seguramente nos unió ese gusto por la música. Donnie ponía las canciones y yo ponía la parte de radio y de producción y finalmente terminamos armando esa famosa emisorita pirata con la que hicimos nuestros primeros programas. Notas de voz, mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212, César Alejandro López. Uy, qué nota, qué buen invitado. No me pierdo el programa y saludes a Tito. La verdad es que lo escuché hasta que trabajó en Blue Radio y la verdad es que nos encanta. Bueno, él está con su esposa. Luis Alonso Hernández, muchísimas gracias por escribirnos. Qué buen recuerdo, estoy viviendo aquí en Pereira. Y bueno, mi niñez fue en Medellín y sigo a Tito y a Donnie. Y qué bueno escucharlo con su voz intacta. Más mensajes. Jennifer García Rangel, amigos del Metro, John W. y La Torre, felicitaciones, cada 8 días un buen invitado y nada más agradable que escuchar a Tito y por supuesto las locuras de Donnie, me encantó escuchar a Donnie hace ya segunditos y qué bueno que ustedes también cuenten con la gente de la radio. Línea abierta 322-268-1212, vamos con preguntas, los oyentes saludan a esta hora a nuestro invitado Tito López, adelante y bienvenido. Buenas noches, les habla Jorge Velázquez acá en Pereira. Quisiera preguntarle a Oscar Jaime López Tito, ¿cuál es su banda favorita de todos los tiempos y la canción favorita también de todos los tiempos? Un saludo para Juan Diego y John W. en el Metro. La banda sonora, Tito. Ave María, no, con tantos años, es que recuerden, yo he trabajado, bueno, primero tuve mi música que me gustaba, normal, cuando uno trabajaba en radio, y como les dije, yo iba desde Pastor López, pasando por Camilo VI, me tocó Sandro, me tocó las baladas de los años finales de los 60, principios de los 70, la música caliente, como le decíamos en esa época. Obviamente he oído salsa, he oído bolero, yo he oído de todo, música para beber, hermano. Yo me iba Envigado a beber con mis amigos los fines de semana en el parque principal de Envigado. Nos sentábamos y había lo que llamábamos merenderos, que eran los serenateros, claro, que cobraban 10 pesos por canción. Y esas guitarras, ni muchas veces las cuerdas las tenían como afinadas, están más destempladas. Sí, sí, sí. Entonces, tus ojos que contemplo con locura tienen no sé qué. O sea, esas canciones de esa época. Entonces, yo he oído de todo. Y fuera de eso, recuerden pues, que fui director de emisoras musicales en Caracol y en RCN. O sea, que sobre mis hombros tuve emisoras como Tropicana, La Vallenata, Radio 1. Bueno, de todo. Entonces, digamos que he oído de todo. Pero obviamente, sí tengo mis gustos personales que de pronto no son muy conocidos. Y mi grupo favorito ha sido y seguirá siendo uno que se llama Steely Dan. Steely Dan es un grupo de esos extraños. Realmente era un dúo, uno de sus integrantes falleció hace un par de años, Donald Fagen y Walter Becker. Walter Becker murió, que era el guitarrista, pero era un grupo extraño porque incluso en sus inicios ni siquiera era un grupo, simplemente reunían una serie de músicos en un estudio de grabación para hacer sus grabaciones, y así salían los discos, pero no les gustaba salir de gira, no se mostraban en público. Incluso algunos de los discos de Steely Dan, hay canciones en los que ni Walter Becker ni Steely Dan tocan ningún instrumento ni cantan. Los que tocan son otros músicos. Entonces, sí, es un grupo rarito que ha sabido mezclar el jazz y el rock, y la verdad me encanta. Tengo prácticamente toda su colección de música. Y mi canción favorita, pues tenía que ser de ellos. Ha ido cambiando con el tiempo. A mí me gustaba mucho Hey 19, por ejemplo. Way back when, in 67. I was a dandy, yeah, my kind. Una super canción, se llama Deacon Blues. Es una, mejor dicho, es una canción bien hecha, bien producida. Pero como esas, pues hay muchas otras. Uy, a mí hay una que me encanta, Tito. ¿Sabe las cuál? Las cuevas de Altamira, perdón, que son excelentes. ¿Cuál es la que te gusta a vos? Peg. Peg, claro, buenísima. Buenísima. El mismo álbum. Además, recuerdo, no sé si en televisión o en radio, había una sección llamada Lo que dicen las canciones, de que hablaba el tema Hey 19, hoy en el Metro. Contémosle a nuestra audiencia. Sí, Hey 19 es una historia, pues, divertida, de un viejito que se consigue una pelada de 18 años, la está conquistando, pero dice que los mundos son, bueno, de 19 años realmente, que los mundos son muy diferentes. Ella, por ejemplo, no le gusta la reina del soul, Aretha Franklin, porque para ella, pues ya eso es música vieja y antigua, que quiere oír cosas más distintas. Y después finalmente hace referencia a nuestro país como lo acostumbran a hacer en otras partes, y dice que la noche, la mejor noche, es la que se pasa con el Cuervo Gold, que es el famoso tequila Cuervo, y la Fine Colombian, o sea, la colombiana más fina, que me imagino que hablaba de la marihuana de esa época, de inicios de los años 70. Cuervo Gold and the Fine Colombian make tonight a wonderful night, hacen de esta una noche muy maravillosa. De eso habla esa canción Hey 19, oye, 19 añera. Si no estoy mal, ¿los viste en vivo o estoy equivocado? Sí, hombre, es uno de esos lujos que me he dado en la vida. Yo no me podía quedar sin verlos tocar, y hace unos 5 años recuerdo que viajé a Tampa, en la Florida. Ellos se presentaban junto a Elvis Costello y tuve la oportunidad de verlos allí. Me encantó el show, de eso que se me paraban los pelos y me salían lágrimas cuando los veía tocar. Muy emocionante, realmente. Antes de llegar a la radio, usted era publicista. Cuéntenos, ¿su primer trabajo cuál fue? Hombre, yo siempre admiré mucho a mi hermano, que era publicista. Él trabajó en varias agencias de publicidad en Medellín, incluso trabajó en Integración Publicidad, y de allí montó con Juan Carlos Molina una agencia que se llama La Tienda Creativa. ¿Se acuerdan las vallas en la carretera Las Palmas? Todavía. Sí, claro. Bueno, esa agencia la montó con Juan Carlos Molina mi hermano Iván Darío. Yo quería seguir sus pasos, yo no sabía que iba a trabajar en radio, y al principio quería irme a estudiar publicidad a Bogotá, pero me dio pereza irme a Bogotá y preferí quedarme en Medellín, y finalmente terminé estudiando en el Instituto de Artes. Y ya cuando terminé de estudiar, se apareció mi primera oportunidad de trabajo, que fue como director de publicidad del Centro Comercial San Diego, en la administración del Centro Comercial. Además, el primer Centro Comercial de Colombia, así es. En 1977 y en el 78 estuve ahí de director. Me tocaron varias campañas, varios eventos, muchas actividades. Llenamos el parqueadero completo por primera vez. Nunca se había podido llenar. De hecho, antes me acuerdo que decían que el Centro Comercial San Diego pues parecía un cementerio, que no iba nadie. Pero sí, de verdad, fue un inicio muy difícil, pero ya para esa época y con las campañas y la promoción y la publicidad, logramos por primera vez en el 78, si no estoy mal, en el 77 tal vez, llenar el parqueadero, que fue pues para nosotros un hito histórico. Además, en el sitio donde hoy en día hay otro centro comercial, no sé cómo se llama, eso en la parte de atrás. Galerías, plazuelas. Uh-huh. Exacto, eso antes, o plazuelas, alguna de esas. Eso era parqueadero, todo ese espacio, y todo lo llenamos. Hicimos unos eventos de ciclocross sobre unas rampas de madera, hicimos varias válidas, eso fue muy chévere. Hacíamos las noches de la luna loca y bueno, me tocaba todo el tema de los triciclos y de una cantidad de cosas muy interesantes y muy divertidas. Me gustó mucho ese trabajo en el Centro Comercial San Diego, pero finalmente la radio me absorbió. Pase un bello día con la gente amable de San Diego. Somos amables, somos amigos. San Diego, somos tu centro comercial. San Diego, líder de los centros comerciales. Para esa época que estamos hablando de los años 70, años 77, 78, Tito, cuando usted trabajaba allí en el Centro Comercial San Diego, recordemos algunos locales. Estaba el Ley, obviamente también con sus promociones de Don Julio y todo este cuento. Ahora en su Ley San Diego hay más, mucho más. Sí, ahora usted puede disfrutar de mucho más surtido porque hemos ampliado las secciones de ferretería, camping, deportes, juguetería y muchos otros artículos para sus compras de Navidad. Y además, porque le ofrecemos un supermercado más completo en carnes, enlatados, lácteos, frutas y verduras. Por eso, ahora su Ley San Diego es mucho más. Es como usted lo quería. ¡Qué bueno es tener un Ley en mi camino! Pero también curiosamente hace poco estuve allí y un almacén que creo que todavía está y se mantiene desde esa época es de Lascar. También estaba la Charcutería París, que era donde recogíamos las latas de cerveza, los que coleccionábamos las latas de cerveza y gaseosas de la época importadas. Y un sitio donde además de música, creo que usted lo recuerda muy bien, alquilaban películas de Betamax, de Corama. No, en mi época no me acuerdo de Lascar, pero sí había, por ejemplo, Decorama, que era una tienda de muebles y tenía por la otra salida, no para el centro comercial, sino por detrás, tenía un almacén de discos, buenísimo, ajá, que eran discos importados de Estados Unidos. Los importaba Henry Balaban. De 45. Y long plays, álbumes excelentes. Yo viajaba con Henry a Miami a comprar los discos, a escoger la música. Había una tienda que se llamaba El Templo del Sonido, que vendía equipos de sonido buenísimos, de todas las marcas, Marantz y todo esto. Vendía grabadoras de carrete, ahí me compré una, marca Akai. Y me compré también un mixer, una consola Yamaha, también buenísima, era de 8 canales, creo. Y con esa yo me iba a grabar conciertos. Por ejemplo, recuerdo el grupo Nash, que se presentaba en diferentes sitios, en la Taberna de Abaco, por ejemplo, en la carretera Las Palmas, en la carretera Santa Elena. Me acuerdo que allá iba, llevaba mi grabadora de carrete y mi consola Yamaha y conectaba todos los cables y me pegaba los amplificadores y las guitarras de ellos y ponía micrófonos en la batería y grababa los conciertos. Eso siempre me gustó, la verdad, siempre me gustó. Estando en La Voz del Cine, sí que lo disfruté bastante. Sí. Había otro sitio que era El Punto de Encuentro, estaba Mr. Ham, que era toda una novedad porque tenía televisión a color, cuando en Colombia no existía la televisión a color. Ellos grababan unos cassettes de Betamax en Miami, tenían alguien que se los mandaba a Medellín y entonces uno podía ver series de televisión gringas. Dentro del centro comercial había unas mesitas y uno se sentaba y comía papitas y hamburguesas y demás, pero por la parte de atrás, por la otra salida, el parqueadero, daba hacia el parqueadero y uno podía llegar ahí en el carro. Tenía un televisor gigante de esos Sony grandotes, gordos, que yo creo que eran por ahí de qué, cuántas pulgadas serían, por ahí de 32 pulgadas, no sé, pero el aparato era muy grande, a full color, y uno se parqueaba, compraba Coca-Cola, papitas, un sándwich derretido y se sentaba a ver las series de televisión y ponían el Midnight Special con videos y con presentaciones de grupos y programas como ¿Qué pasa USA?, que era un programa muy chistoso. Ahí conocí, por ejemplo, a Morky Mindy con Nanu Nanu, ¿cómo es que se llama el actor? Con Robin Williams, exactamente. Entonces, ese centro comercial era muy chévere, tenía de todo. ¡Qué momentos aquellos! Vamos con canciones, algo de los 80. Y para presentar este clásico, aquí está nuestro invitado hoy, su DJ Tito en el Metro. Claro que sí, amigos del Metro, qué bueno poder presentar más música, no solo para la gente que nos escucha por internet, sino quienes nos están oyendo a través de la emisora en Manizales y en el Eje Cafetero. Esta canción la hace un dúo llamado Wang Chung y simplemente habla de los Dance All Days, un ritmo impresionante, esta canción de Wang Chung. Take your baby by the hand. Dance all day long. En nuestra primera temporada, estos fueron algunos de los personajes que se subieron en el metro. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudia Cano. Hola, amigos del metro, soy Luz Amparo Álvarez. ¿Qué tal, amigos? Soy Armando Plata. ¿Qué tal, oyentes del Metro? Los saluda Ubeymar Muñoz Ceballos. Saludos, amigos. Soy Paula Arcila. Oh, yes. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda WM Valdemar Martínez. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en El Metro. Y mucha gente en las redes sociales también opinando y por supuesto felices escuchando al maestro Oscar Tito López, como por ejemplo Jairo Rincón, quien dice, de locomotora a metro. Roosevelt Riascos, sí, Tito, escuché la promo durante toda la semana, te saludo desde Pereira y no quito la emisora, es muy buena. Claudia Pinzón Vázquez, bueno, la verdad es que no conozco a Claudia, la he oído mencionar bastante, responde, qué bien, buen invitado. Jaime Ochoa Lalinde, Veracruz inolvidable, pero me gana la nostalgia de la voz del Cire. Andrea del Pilar Carvajal Páramo, vivo en Bogotá, soy Rola, pero me la paso escuchando Veracruz. Qué bueno tener a Tito en El Metro y qué rico escucharlo. Harry Samir Aragón, Gerson Ospina, en sintonía desde Armenia. Caferro Rodríguez, suena muy bien por TuneIn. Darío Hoyos Botero, así será y firme, con la sintonía, estoy listo escuchando El Metro con Tito López. Y por supuesto, algunas personas que también le han dado like a las diferentes promociones en las redes, cuando hoy tenemos aquí a Tito, Hernán Alonso Ramírez, Juan David Blanco, Hernán Mejía, Julie Metaute, también Carlos Villada Duque, Diego Serrato, Hernán Franco, Julián Mauricio Fernández, uy, profesor Juan José García, qué bueno también tenerlo en El Metro, mi profesor en la UPB, Gabriel Posada, Romeral Estéreo, también El Bono Gutiérrez, Andrés Vanegas, Néstor Velandia, Jimmy Patiño, Donny Miranda, también Félix David Zuluaga, Juan Rafael Vélez, bueno, muchísima gente, son más de 270 likes, entonces todos están montados en El Metro hoy aquí en Veracruz Estéreo con su DJ Tito. Usted se ha comunicado con El Metro. Para hablar con Juan Diego Latorre y John W., marque 322-268-1212. Pónganse muy cómodos en El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos con El Metro, regresamos con este maravilloso recorrido. Aquí estamos montados, VIP, John W., Juan Diego Latorre y nuestro invitado, una de las voces más importantes de la radio juvenil en Colombia, su DJ Oscar Jaime López, Tito, aquí en El Metro, John W. Tito, tenemos a Donny Miranda que está que se habla. Otra anécdota que pasó, yo no sé, con unas monjitas, Donny. También me acuerdo con Tito una vez yendo en el pleno Festival de Ancón. En vez de ir al Festival de Ancón, hombre, nos dio por ir a una competencia de sol. Fish, de unos veleros que yo tenía, y precisamente fuimos en un Jeep Commander, digamos, mi papá Tito y yo, a mi papá le dio por recoger unas monjas, hermano, y de esas cosas que no sé por qué, pero yo me tiré un peo, pero esos peos hediondos, entonces empiezan las monjitas como a mover la mano junto a la nariz, y Tito tratando de buscar una excusa, no, que es que era una fermentación, que yo no sé qué, que era un fertilizante, bueno, esas cosas, y lo pasé que la parte de atrás del carro no abrían las ventanas, entonces tuvieron que aguantar ese olor desde Llano Grande, yo no sé, casi hasta el Peñol que estuvimos con ellas, pero muy queridas las monjas, yo creo que no sabe, todavía se acuerdan de ese peito. Bueno, eso es típico de Donny. Además para volver más grande el sufrimiento, Donny no se acuerda. La verdad es que íbamos al Peñol. En esa época se hablaba de la primera etapa del Peñol. Imagínense, eso fue en el 71, Festival de Ancón, ¿no? Y efectivamente nos fuimos al Peñol. Allá había un club de veleros. El papá era socio de allá y me invitaron y nos fuimos. Pero íbamos por la carretera. Hoy se llama la autopista Medellín-Bogotá, en esa época apenas estaba en construcción. Y uno llegaba un poco más arriba donde está el peaje y la carretera era completamente destapada y el túnel era un pantanero que usted no se imagina porque todavía no estaba asfaltado. Y nosotros en ese Jeep Commando, con el olor del pedo de Donny, nos tocó aguantarnos. Y no ha cambiado. Pero eso era típico de él, hermano. Yo me acuerdo que... íbamos en, él tenía un Simca y andábamos por ahí en la calle. De pronto, cuando veía una cantidad de gente esperando en el semáforo o algo, él llegaba y pum, paraba, abría la puerta y se bajaba, y sin que hubiera pasado nada, él se paraba y decía, no jodas, Tito, no jodas, qué peor que te tiraste, hombre. No, y uno ahí adentro todo achantado, hermano. Oiga, Tito. Y otra vez, perdón, ahora que les hablaba de carritos de rodillos también, lo mismo. Algún día, pues que éramos muy chiquitos, bajando. Nosotros lo que hacíamos era que pegábamos varios carritos de rodillos y hacíamos como un tren. Y Donnie lo iba manejando y también íbamos, no sé, 7, 8 personas, porque eran varios carritos pegados. Íbamos bajando y Donnie también, lo mismo. Se sopló un pedo, hermano. Se quedó atrancado en el carro y nos fuimos por un barranco. No, esas anécdotas de Donnie, hermano. Y más anécdotas está porque pintado. Algo muy similar también sucedió en un vuelo internacional llegando a un aeropuerto. Escuchemos. Hombre, hablando de peditos, una vez que fuimos Tito y yo a una convención en Los Ángeles, nos estábamos bajando el avión, pero la gente se estaba demorando mucho y nosotros teníamos ganas de bajar, de conocer, alquilar el carro, buscar dónde dormir, porque al otro día había que madrugar para ir al NAB. Pues otra cosa que no, nunca he hecho yo en la vida, me tiré un pedito, entonces todo el mundo miró para todos lados, se fueron como abriendo. Y es una buena forma para abrir camino y bajarse rápido el avión. Háganlo, que es bueno. Sirve. Ay, hombre. No quiero ni saber qué otras anécdotas irá a contar, hermano, porque esto cada vez va peor. Ay, Dios mío. Siempre ha sido un niño, ¿no? Pues sí, pero eso es parte de la vida, hermano, y por eso nos hemos divertido tanto. Y yo creo que así es como hay que ver la vida. Y la vida es para gozársela, para divertirse, hermano. Yo, mire, la llegada de las redes sociales es muy buena porque hoy la gente tiene su propio medio de comunicación. No tiene que esperar a que lo inviten a una emisora o un canal de televisión o que le hagan una entrevista para decir lo que quiere. Ya hoy cualquiera puede hablar lo que quiera, pero eso también se devolvió. Entonces uno mira las redes y sí, hay gente que comparte memes y cosas divertidas y todo, pero las redes hoy en día también se volvieron en que todo les parece malo, se quejan por todo, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo se volvió experto, entonces ponen un atentado y ya todo el mundo sabe de bombología, hermano. O de fútbol. De fútbol y de política y de medicina, y entonces ya saben cuáles son los remedios para el coronavirus y todo el mundo se volvió un experto y se arman peleas en vez de gozarse la vida, hermano. La vida es para disfrutarla y se los dice un viejito que ya tiene 67 años y que sigue disfrutando con esas historias de Donnie y pensando en que ojalá las pudiera seguir viviendo así. Tito, hablemos de un personaje que usted ya mencionó, Henry Balaban. ¿Quién es? Hombre, Henry Balaban es un amigo que conocí en un bar de Envigado, realmente. Se llamaba Julius, que era propiedad de Julio Arango, que fue un campeón suramericano de natación caleño y que fue a Medellín a establecerse como profesor de natación, entrenador y demás, pero también montó ese bar que en su momento fue muy famoso. En esa época no se hablaba de bares sino de tabernas. Él acostumbraba a hacer unas fiestas muy chéveres, por ejemplo la fiesta de aniversario siempre traía algún grupo de Miami, de los Estados Unidos, y allí era donde poníamos música y bueno, era un sitio bien increíble. Y allí conocí yo a Henry Balaban, un tipo de Medellín, judío, con muy buen gusto por la música y de eso, de rumbear y de hablar de música y demás. Algún día me pidió que si le dejamos realizar un programa y lo dejamos hacer un programita, se llamaba Blue Jeans. Probablemente de ahí me inspiré para sacar el nombre de un programa que después hice en Blue Radio más recientemente. Los fines de semana. Los fines de semana. Henry Balaban viajaba mucho a Estados Unidos, de hecho él tiene nacionalidad gringa también, actualmente vive en Barranquilla, es un hombre de negocios muy exitoso. El papá tenía una fábrica en Medellín de plásticos, creo que se llamaba Bartoplas o algo así, y él tenía ese estilo del disc jockey gringo hablando en español que me gustaba mucho, y la verdad es de esos personajes que sin ser un hombre de radio me influenció bastante para mejorar mi estilo y cambiarlo, porque yo hasta la llegada de él trataba de hablar como Armando Plata Camacho o como Jorge Barón, aunque no lo crean, Jorge Barón era disc jockey también, Carlos Pinzón, Otto Greifenstein, y yo me iba más por esa línea, pero digamos que Balaban influyó para tomar más agilidad en la locución, todo ese tema de hablar encima de las canciones, en los intros de las canciones, eso influenció bastante. Con él, de hecho, viajé por los Estados Unidos, recorrimos buena parte, hicimos un viaje muy chévere. Y él finalmente terminó montando esta tienda de discos importados ahí en el Centro Comercial San Diego. Entonces, es una persona con la que hablaba de música permanentemente, hacía su programa en la emisora, recomendaba canciones, el gusto por Steely Dan probablemente lo traje de él. Entonces, es una de esas personas que uno, como sin querer, queriendo, terminaron siendo de gran influencia en mi vida, en mi trabajo y en mis propios gustos personales. En el metro subimos a los mejores invitados viernes fin de semana, 6 a 8 p.m., iniciando el weekend. Y en nuestra segunda temporada, hoy, orgullosamente con Tito López, persona con la cual pues crecimos, nos ganamos discos, concursos, finalmente trabajamos con él y hoy, gracias a la magia de las comunicaciones, estamos en contacto en directo desde México para esta emisión que es la primera, el primero de dos programas que tendremos con Tito López. Juan Diego Latorre y John W. les acompañamos. Realmente nosotros no libreteamos este programa, es una charla que va saliendo, vamos contando historia, vamos recordando cosas. Y qué bueno hacer ese viaje al pasado por esas primeras estaciones de radio. Primero llegamos a emisoras El Poblado en el 75, después, pero solamente hacíamos unos programas, pues ni la manejamos ni nada, y hablo en plural porque éramos Donny Miranda y yo. De ahí hicimos algunos programas por ahí ocasionales en La Voz del Río Grande en Medellín, alcanzamos a hacer algo en Radio Ya, hicimos algunos programas en La Voz de la Música, finalmente tuvimos un programa los domingos por la noche a las 10 de la noche en la emisora cultural Radio Bolivariana en Medellín, llamaba Corte Final porque era el último programa, yo terminaba el programa y la emisora la pagaban. Pero digamos que fue una escuela muy bonita, pero ya en el 78, en febrero del 78, entramos a trabajar en La Voz del Cine en Medellín. Esa fue, yo creo que a pesar de tanto tiempo que llevo en la radio, la mejor época fue la de La Voz del Cine, indudablemente. Esta es la buena nueva del 78, HJDN, La Voz del Cine. Otra emisora del Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. Esta es la buena nueva del 78. HJDN, La Voz del Cine. Otra emisora del Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. Se siente nostalgia al escucharse hace ya más de tantos años. Mucha nostalgia, la verdad es que nosotros llegamos ahí como, no sé, pues gracias a Donny que es muy aventado, a mí me daba pena, yo el primer programa en emisoras El Poblado me daba pena y Donny fue el que dijo, venga, llevemos ese programa que a ellos les va a encantar y lo pusieron y yo, a mí se me subían los colores, he sido como muy tímido. Y lo mismo La Voz del Cine, tratamos de averiguar quiénes eran los que habían abierto esta emisora con un nombre muy raro y que ponían algo de música en inglés, algo en español, incluso música instrumental y no sabíamos de qué se trataba, pero vimos ahí una oportunidad. Además, porque estaba al lado de Radio Disco. Radio Disco estaba, mejor dicho, Radio Musical estaba en 1470, Radio Disco en 1500 y La Voz del Cine en 1530. Y de ahí venía Emisoras El Poblado en 1560 y La Voz de la Música en 1590. Entonces, digamos que todo ese rincón del dial pasaba música en inglés, que era la que a mí me gustaba, pues a mí y a Donny. Entonces, cuando vimos que salió una emisora por ahí que tenía música que nos gustaba, pues tratamos de averiguar quiénes la manejaban. Y resulta que el gerente y uno de los socios era el papá de una ex compañera del colegio de Donny. Entonces Donny la contactó, consiguió una cita con el papá y Donny se fue y habló con ese señor que era el gerente y le echó el cuento de que él acababa de llegar de Escocia, que había trabajado en la BBC de Londres, que había manejado siempre esta música y que éramos los indicados para manejar la emisora. Y el tipo se tragó el cuento y la verdad, nuestro primer trabajo en radio fue en La Voz del Cine, nunca nos habían pagado y ahí entramos como directores, éramos codirectores. Imagínense que el primer trabajo de uno sea director de una emisora, hermano. Yo creo que poquitos pueden contar eso, pero todo fue gracias a la trampa que hizo Donny, pero pues que yo agradezco infinitamente. Una trampa bien hecha, además. Escuchemos qué dice Donny al respecto. Bueno, hay tantas cosas con Tito, hombre, es que vivimos tantas cosas. De los primeros sustos con Tito fue cuando fuimos donde Mario Gutiérrez, existía La Voz del Cine, nosotros todos los días, a la hora de almuerzo, nos íbamos para el Campestre, disque a solearnos y almorzar. Pues Tito se estaba escuchando una emisora, La Voz del Cine, ponían un disco entero, luego el tipo volteaba y ponía la otra el lado enterito. Y nosotros, no, pues esta emisora tan descuidada. Fuimos allá y nos recibió un señor que se llama Mario Gutiérrez. Entonces yo le metí una caña que yo había trabajado en la BBC de Londres, que acaba de llegar de allá, que había trabajado con La Voz de los Estados Unidos, que yo sabía mucho de música, que tenía mucha experiencia en eso. Mejor dicho, llevaba 10 minutos hablando pura paja cuando de pronto me dice, ¿sabes qué? Cojan esa emisora, llama La Voz del Cine, porque Guillermo Inestrosa no volvió, se llama La Voz del Cine porque iba a ser únicamente bandas sonoras de cine, iban a hablar de cine y de chismes y toda esa vaina, pues este señor no volvió. Entonces listo, Tito y yo fuimos en la casa, en nuestro Simca 1300 o era el 1204, no me acuerdo, cogimos nuestras cosas, nuestros discos y empezamos a arreglar el estudio para empezar a trabajar. Y mientras yo estaba colgando unos afiches bien bacanos para que quedara bien prendada la emisora, se cayó toda esa estantería. Eso, volaron tornamesas, volvió la consola, voló el micrófono, voló absolutamente todo. Y Tito, no, hermano, no llevamos ni 12 horas ni 6 horas aquí, ya nos van a echar. ¿Qué es esto? ¿Qué no qué? Gracias a nuestro amigo Camajín Cardona, el técnico en ese momento, y Tito y yo, pues hombre, empezamos, dijo, venga para que aprenden, y él mismo nos enseñó, esto se conecta aquí, aquí, aquí, y ahí fue nuestro primer masters en cómo armar más o menos una emisora, gracias a Camajín. Pero qué susto tan berraco nos pegamos esa vez. Y lo más charro fue como a los 2 o 3 días, Mario Gutiérrez me cogió y Donny, vení que necesito hablar con vos, con una sonrisa, es que oíste cómo te fue en la BBC y cómo te fue en la buena idea. Pues porque me mentiste, hombre. Si yo, es que yo soy el tío de yo no sé qué, ay, hermano, yo más achantado, ellos nos van a volar de aquí. No, mentiras, hermano, dale pues arranque que yo no sé qué. Me pillaron la mentira como cosa rara. Así fue, era una emisora extraña, pues sí, es que La Voz del Cine, claro, lo que pasa es que uno de los socios, Mario Gutiérrez era uno de los socios, el otro era Darío Sanín Vergara, que tenía una empresa prestamista de dinero, que se llamaba Dar Saber, y el otro socio era Jaime Saldarriaga, era socio también de una empresa de teatros de cine en Medellín, entre ellos el Tropicana y el cine Dux y el cine, ¿cómo se llama?, el que queda al frente del teatro del CID, el Odeón, un circuito de teatros de cine. Y me imagino que él fue la idea de crear una emisora que pusiera música de películas, pero la verdad pues no pasaba nada, no tenía locución, no tenía nada. Y entonces llegamos allí y como nos abrieron las puertas para hacer lo que quisiéramos, la verdad es que los socios estaban interesados era en la otra emisora, porque eran dos. La otra se llamaba Radio Popular y esa emisora tenía un noticiero popular, se llamaba el Noticiero Popular, y ahí pues manifestaban sus preferencias políticas seguramente y querían traer pauta del municipio, de la gobernación y manejar sus influencias, y estaban más preocupados por esa emisora que por la otra que vino como empaquetada. Entonces como que les caímos del cielo y seguramente dijeron, bueno, aquí siquiera llegaron estos locos a manejar una emisora, y resulta que la emisora funcionó, afortunadamente. Tito, recordemos dónde quedaba la emisora, en el edificio La Libertad, que es ahí, o no sé si todavía existe, cerca al Hotel Nutibara, en pleno centro de Medellín. Pues yo hace mucho que no voy a Medellín, pero eso quedaba en Palacé con Maracaibo, en toda la esquina de Palacé con Maracaibo, efectivamente, por la parte de atrás de las residencias Nutibara, si no estoy mal. Sí. O del Hotel Nutibara, exactamente. Sí, era arriba, en el piso 11, con una vista muy bonita, sobre todo Medellín, sobre todo sobre el centro. Y desde ahí, pues, hacíamos las transmisiones y disfrutábamos viendo todo lo que teníamos al frente. 322-268-1212. ¿Recuerda ese número telefónico, Tito? Pero claro. Y no sé si sigue funcionando. Supongo que no. Sí, sí. Claro. 322-268-1212. La gente nos pone las notas de audio y también las notas de voz. Y, por supuesto, nos escribe. Pero entonces vamos con una canción. Hoy es viernes. Ya llegó la noche. Así como para calentar el fin de semana y con su estilo. Recuerde, haga de cuenta que está en La Voz del Cine. Y qué bueno tenerlo aquí en el metro. Bueno, de La Voz del Cine, de pronto recordar esta canción de Shalamar, un grupo de música negra que estaba muy de moda por allá en esa época del 78, tal vez 79, cuando apenas estábamos arrancando con esa emisora que tal vez es la más chévere de las que he trabajado. La canción se llama Second Time Around, segunda vez por aquí, Shalamar. El metro. Hola amigos, les habla Albeiro Posada Martínez. Hola amigos, mi nombre es Andrés Nieto Molina. Trabajé en Medellín en Veracruz Estéreo cuando estaban de moda Bon Jovi y U2. Hola amigos, les saluda Armando Plata Camacho. Hola amigos, soy Carlos Acosta, su voz en la radio. Hola amigos, soy Fernando Pava Camelo, soy parte de la Radio Juvenil de Colombia. Hola, les saluda Hernando Romero Barbiza, el Capi. El Metro. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el Metro. Escuche esta voz que también lo saluda y por supuesto aquí recordando con Tito, su DJ Tito. Mis queridos amigos John W. y La Torre, hombre, qué alegría regresar, digamos, a estas ondas hercianas y motivada mi intervención a lo que ustedes en su programa El Metro están realizando en estos momentos, un muy sentido, muy merecido homenaje en vida a una persona que significa mucho y va a significar mucho a lo que es, diríamos, la música moderna. Y cuando hablamos de la música moderna nos referimos como personaje a dos grandes amigos, repito, Tito López y Donny Miranda. Ellos saben muy bien que en Guillermo Botero, Palavecino, encontraron su sirilí. Como dice el dicho, todo gavilán tiene su sirilí. Quiero contar una historia. Hace muchos años, estamos hablando de ya la mitad de la década del 70, de los 70 y comienzos de los 80. Creo que fue el inicio de la música americana. Recuerdo que Don y Tito arrancaron en La Voz del Cine. La Voz del Cine. Y yo sentía esa emisora que sonaba allí, sonaba acá. Y nosotros, en el caso mío, trabaja con Todelar en una emisora que era Radio Ya, que era de música de balada y de pronto un temita así americano. Pues dicho y hecho, le dije al gerente en ese entonces, don Bernardo Todo Martínez, que por qué no colocábamos la emisora como música ya directa 100% americana, porque se veía, se sentía, como estábamos jóvenes, claro. Él accedió e inclusive se armó la figura a nivel nacional con Radio Musical Bogotá, Radio Musical Cali, y comenzamos a pelear. Ay, ay, ay. Pero fue una pelea sana. Había las envidias, los celos y todo, pero eso es parte del trabajo, de lo que es una competencia. Una vez ganaban ellos, otras veces ganaba yo. Cuando ganaba ellos me daba bronca, cuando yo ganaba, me imagino que a ellos les daba bronca. Pero aún así, fuimos construyendo una amistad y una admiración. Tito y Donny, a los dos los admiro y los quiero. Y les deseo que Dios los lleve siempre adelante. Pero Tito, quiero referirme a vos porque fuiste el hermano de un gran amigo mío, tu hermano Iván Darío, músico, publicista, trabajé con él, magnífico, todavía extraño su ausencia, muy gracioso. Tito, que Dios te tenga, que sigas trabajando al máximo, que los alumnos te escuchen y te aprendan y que no sea esta la última vez que conversemos, porque claro, yo ya me siento más cerca del arpa que de la guitarra, pero ahí voy. La Torre, John W., un abrazo y los aprecio y los admiro mucho porque ustedes han seguido llevando la bandera y hay que seguirla ondeando. Cuídense. Tantas historias con Palavecino, Tito. Ave María, hombre. No, me encanta oírlo. No tengo ni idea qué hay de la vida de él. Un tipo que hizo muy buena radio. Recordemos que él también estuvo en Estéreo Azul, que hizo una emisora muy interesante ahí de música tropical. Y mire, yo también le tengo una anécdota que probablemente él no recuerde. Resulta que yo estaba haciendo ya mis primeros programas, probablemente en emisoras El Poblado, incluso en Radio Bolivariana, por ahí. Y por esa época yo tenía una amiga que vivía en el centro de la ciudad, ahí cerquita precisamente de donde es La Voz del Cine, vivía en un edificio y yo pues obviamente iba a visitar a mi amiga, subía, bajaba, no sé qué, y un día me encontré con Palavecino en el ascensor y él me llamó y me dijo, venga Tito, yo lo conozco a usted es el que habla por la radio. Y yo, sí hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hermano, me encanta lo que ustedes hacen. ¿Sabe qué? Yo quiero algún día tener una emisora como la que tienen ustedes. Yo quiero llegar a hacer lo que ustedes están haciendo, porque es que lo que ustedes hacen es muy bacano. Imagínate, yo no, pues nunca me imaginé que más tarde me lo iba a encontrar, además como competidor, pero mire, fue una competencia muy bonita y le traigo esta pequeña anécdota. Él manejaba Radio Musical de Todelar, después, porque Radio Ya la convirtieron en Radio Musical, y efectivamente era el competidor principal contra La Voz del Cine. Pero esto es lo que se llama gallardía, ¿sí? En el fútbol usan mucho esa palabra. Pues bueno, este señor nos llamó un día, siendo competencia, nos llamó a su emisora, nos invitó

pop music. Estando en La Voz del Cine, año 81, Sonolux les hace un reconocimiento además. La Voz del Cine, 3 años con la juventud. Sonolux felicita a su director, programadores y disc jockey por cumplir con su propósito de tener una radio joven para gente joven. Happy birthday to you, Voz del Cine. Feliz cumpleaños, 3er aniversario. Bueno, y les comento, tengo una noticia muy importante para las personas que desean escuchar música rock en vivo aquí en la ciudad de Medellín. Para el próximo miércoles les tengo una sorpresa muy especial. En la Taberna Julios se estará presentando un grupo de música rock, puro New Wave, en esa taberna. El grupo se llama Nash. Repito, es de aquí, de la ciudad de Medellín. Una invitación que hace La Voz del Cine al celebrar su 3er aniversario. Y vamos a seguir entregándoles más música cuando llegamos al puesto número 57 de la lista de los Estados Unidos de América. Yo sé dónde lo sacó. Eso fue un programa especial que hicimos un fin de semana. Acostumbrábamos a hacerlo de fiestas de aniversario. Claro. Muy bien. Buen recuerdo. Eso debe haber sido en el 81, tal vez. Más o menos, Tito, más o menos. Sí. Los viernes nos conectamos y la pasamos muy bien en estas ediciones, programas de El Metro en esta segunda temporada. Hoy con nuestro invitado, Tito López, ya retirado, entre comillas, pero sigue muy activo escribiendo, produciendo y asesorando a importantes emisoras y medios de comunicación. A propósito de esto, Juan Diego Latorre, ¿qué invitados hemos tenido? ¿Quiénes han pasado por el metro? Bueno, recordemos algunos: Manolo Velón, Andrés Nieto, también de Isa Rayo, Armando Plata Camacho, el que está ahora en Miami, Voz Internacional, Hernán Orjuela Buenaventura, exactamente, el de Hoy es Viernes. No olvidemos a Alejandro Rode, Voiceover, Valdemaro Martínez, Voiceover, Natalia Henker en Los Ángeles, Voiceover, Rikiki, nuestro amigo Rikiki, también el caricaturista, estuvo en este programa. Tito y Donnie estaban en La Voz del Cine, 1530 kHz, en el AM, y bueno, no estaban solos, estaban también en compañía de Carlos Alberto Ríos y John Jairo Muñoz, quienes hacían parte de este equipo de trabajo. Tito, también John Jairo Muñoz también estuvo montado aquí en el metro, también estuvo con nosotros. John Jairo Muñoz y Carlos Alberto Ríos eran controles, él solamente empataban discos en La Voz del Cine cuando nosotros llegamos. Esa emisora no tenía locución, Carlos Alberto estaba por la mañana y John Jairo estaba por la tarde. Donnie y yo pues llegamos allí a hacer locución con lo poco que sabíamos, porque la verdad solo habíamos hecho programas pregrabados, algo hicimos en vivo en La Voz del Cine, pero la verdad apenas estábamos aprendiendo, pero digamos que teníamos más cancha que ellos dos, que nunca habían cogido un micrófono. Sin embargo, pues yo seguía trabajando en San Diego, Donnie trabajaba en Coca-Cola, él trabajaba en el departamento de químicos, donde producen los sabores de premio, premio rojo y premio uva y todas esas gaseosas, no sé si todavía existen. Y digamos que trabajábamos básicamente medio tiempo. Yo trabajaba en San Diego, terminaba a las 6 de la tarde y me iba derecho para la emisora a estar el resto de la noche allá y grabando cosas en la casa y demás. O sea que el resto del día prácticamente estaban todo el tiempo, era Carlos Alberto y John Jairo. Cuando ya empezamos a hacer locución, había días en que no podíamos ir por cualquier motivo, porque nos daba pereza, porque nos íbamos a pasear Don y yo, porque nos íbamos para el club campestre, como él dice, o porque teníamos vueltas que hacer, y nos escudábamos en John Jairo y Carlos Alberto, a quienes les dijimos, no, abran el micrófono y hablen, ahí van soltando, y los íbamos corrigiendo y los íbamos guiando, y finalmente pues terminaron siendo grandes personajes. Pues Carlos Alberto, ni hablar, lo conocen en Medellín perfectamente, con sus programas en Teleantioquia y bueno, toda su extensa trayectoria, lo que hizo en Veracruz. Y John Jairo Muñoz, pues ni hablar, él fue director de La X en Cali, creo que en Medellín también, y obviamente nos acompañó en Veracruz Estéreo. Entonces fueron dos grandes personajes que luego de nuestra salida de La Voz del Cine nos acompañaron a Radio Disco ZH. Ustedes partieron en dos la historia de la radio, en este caso la radio juvenil, porque la figura del operador no era tan necesaria, es decir, abrir un micrófono, hacer una seña para mandar a comerciales, anunciar el momento en que se iba al aire. Ustedes decidieron integrar todo esto en la función del disc jockey, manejando las dos cosas a la vez, y bueno, era lo que se hacía en la radio norteamericana. Operación Combo, como dicen en México. Bueno, no sabía que le decían así. La verdad es que entiendo que mucha gente ha hecho eso desde hace muchos años, desde los años 50, 60 probablemente. Había emisoras que trabajaban así. Creo que Radio Ritmos, la emisora que yo escuchaba cuando era pelado en mi adolescencia, era el locutor control, y así seguramente hubo muchas otras emisoras. Nosotros, sin haber estado en forma metidos en una emisora y tratando de emular lo que hacían los disc jockeys gringos y británicos, pues nosotros sabíamos y veíamos que ellos mismos hacían la operación de los equipos y la locución. Y efectivamente yo he preferido toda mi vida eso a tener un operador al frente y yo detrás del vidrio esperando que me abran o me cierren el micrófono. No porque no respete el trabajo de los operadores, porque además lo respeto profundamente. Fui jefe de operaciones en Blue Radio, por ejemplo, y tenía muchos bajo mi mando, grandes operadores además, pero sí me siento, siempre me he sentido más cómodo si yo mismo puedo manejar todo, poner la música, bajar, subir el volumen, bajar el disco, subirlo, quitarlo, cambiarlo, poner las cuñas, meter la promo. Es decir, me parece que es parte del trabajo integral que, entre otras cosas, se ha perdido mucho por la automatización. O sea, ya no es lo mismo uno con un software de emisión donde va empatando ahí con un mouse. En cambio, antes uno tenía que ir, sacar el disco, pasarle un trapito, limpiarlo, rociarlo con agua, sacarle el polvo, ponerlo en la tornamesa, cuadrar el disco en el sitio perfecto para arrancar. Mientras tanto estaba sonando la otra canción y había que preparar lo que uno iba a decir, y además de eso, de tener las cuñas, contestar el teléfono, atender a los promotores, y entonces llegaba la señora del aseo a barrer. Entonces, claro, era más trabajo, pero yo creo que era más entretenido, uno se divertía más, pero además uno estaba atento a todo, uno controlaba absolutamente todo lo que pasaba en la emisora, y no es como ahora que es un computador y suenan tres canciones seguidas y el locutor o el operador o el disc jockey no está haciendo nada hasta que le toca abrir el micrófono después. Tal vez por eso se ha perdido un poco esa mística, porque cuando uno tiene que trabajar y estar metido haciendo tanto trabajo, pues tantas funciones, pues obviamente uno se encarreta más. Entonces sí, impusimos ese estilo. Yo creo que para las emisoras que pasaban los éxitos del momento, no sé si llamarlas emisoras juveniles, pero sí de música actual, de éxitos del momento, que finalmente son las que les gustan a la gente joven, y eso terminó imponiéndose en diferentes sitios. Por ejemplo, ese estilo fue copiado por 88.9 en Bogotá, justo cuando yo me iba a ir a trabajar allá. Andrés Nieto, yo escuchaba en la entrevista que le hicieron que él llegó a Bogotá con todo lo que había visto en Veracruz y trató de imponerlo en la emisora. Cuando yo llegué a Bogotá, yo veía que las tornamesas estaban ubicadas exactamente como las habíamos ubicado nosotros en Veracruz, que no era normal, porque era una tornamesa a cada lado de la consola. En las emisoras habitualmente ponían las dos tornamesas juntas al lado izquierdo. Nosotros no, nosotros teníamos una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Y tenían el micrófono con una piaña, con una base, que habitualmente las emisoras no tenían eso, sino que había una cabina de locución y otra de control. Entonces, sí, parece que lo de nosotros influyó a partir de finales de los 70 en la forma de hacer radio en muchas de las emisoras. De hecho, hoy en día es muy normal que el común de las emisoras trabajen de esa manera. Vamos con más canciones, más clásicos, hoy con nuestro amigo, colega, hombre de radio, Tito López, invitado en el Metro. Algo de los 70, puede ser. Hombre, voy a presentar... yo no sé si este es tan bailable y tan alegre, lo que sea, pero es que es una canción que me gusta mucho y que hacía un grupo que se llamaba Los Hermanos Johnson, los Brothers Johnson, que tuvieron algunas canciones, pues la verdad, muy chéveres. Esto es de 1970 y qué sería, 77, 78, producida además nada menos que por Quincy Jones, sí, el genio que estuvo mucho tiempo, por ejemplo, detrás de Michael Jackson. Y la canción se llama Strawberry Letter 23, esa carta fresa número 23, los Brothers Johnson. Hello, my love, I heard... Ay, bueno, lindos. Lindos, lindos, ay, yo tan mentirosa, es que lindos, lindos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del Metro de Veracruz, con la Torre y John W. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Bienvenido al fin de semana. Hoy es viernes aquí en el Metro en nuestra segunda temporada desde las 6 de la tarde. Hoy con nuestro invitado Tito López y el próximo viernes 23 de julio esta historia continuará. Hoy estamos aquí muy entretenidos viajando en el tiempo. Dos programas con un solo invitado, 46 años de experiencias radiales. Tenemos más, Juan Diego. Y tenemos más anécdotas de la voz del cine. De la voz del cine y las maldades de Donnie Miranda. ¿Qué más hizo Donnie? Lastimosamente he sido muy maldadoso. Entonces Tito y yo nos preocupábamos mucho por el sonido. Y el sonido que teníamos en la voz del cine era horrible. Y teníamos un ingeniero que era Pastuso, no me acuerdo el nombre de él. En todo caso, ahora seguramente mientras voy conversando me acuerdo de él. En todo caso, para yo, entonces nosotros empezamos a averiguar por qué suena mal a la emisora. Ah, no, que es el enlace. Entonces listo, yo cogí y el enlace estaba como en un rack. Y encima de ese rack yo puse un algodón con agua para que se quemara cualquier cosa, para que esa agua fuera chorreando ya poquito, para que cuando el técnico llegara, no vea que hay una humedad, cayó agua y dañó este enlace. Pues eso no llegamos a este punto. Luego me dijeron que podía ser la consola. Cogí yo un destornillador y pasé destornillador. Abrí esa consola y abrí ese destornillador, hermano, y lo pasé por toda la parte de adentro. Eso era puras chispas por todos lados, hermano, hasta humo salió. Y cuando yo, se dañó esta consola, pa' camajín, vení que yo no sé qué. Llamaron al técnico, lo primero que dijo, esto es sabotaje. Yo, ¿cómo sabotaje, hermano? No, yo estaba sentado aquí y mira, es que no, esto es sabotaje. Entonces no fue ni el enlace, no fue ni la consola. Y ya para ir hasta transmisores, pues hombre, ¿qué va a dañar uno un transmisor? ¿La recuerda? Pero totalmente, hombre. Es que no me acuerdo el nombre en este momento. Él fue inclusive el jefe de monitoreo de la estación de monitoreo del Ministerio de Comunicaciones en Llano Grande, que no sé si sigue funcionando, pero en esa época había una estación monitora. Escuchaban radio todo el día para ver quién la estaba embarrando. Después de eso, pues seguramente salió del trabajo y terminó siendo ingeniero de diferentes emisoras. Hoy tiene una tienda, una distribuidora de equipos de radio. Ay, el Pastuso, no me acuerdo la empresa, creo que se llama Capa Limitada. Bueno, él era pues, bastante perezoso, la verdad, no sé si es que no le pagaban o qué. Y la emisora, pues era pobre y el transmisor estaba en el sector de Pajarito, en la carretera al Boquerón, yendo para Santa Fe de Antioquia. Roleo. Y estaba alejada de todo, no tenía teléfono, no tenía transmisorista, sino que el transmisorista era de otra emisora y era muy difícil de contactar, no había celulares, no había radioteléfonos, no había nada. Entonces, si la emisora se apagaba a las 4 o 5 de la tarde, había que esperar hasta el día siguiente a que el ingeniero le diera por subir hasta transmisores y terminaba llegando a las 10 de la mañana, 11, a mirar a ver qué había pasado y podía pasar 10, 12 horas o más con la emisora fuera del aire. Y lo mismo pasaba con los daños en estudios. Entonces, la verdad, sí nos molestaba bastante y nosotros con ese afán, con la competencia, con ganas de salir al aire. Y Donnie, que es muy aventado, pues sí, hacía todo tipo de trucos. Alguna vez recuerdo que a la consola le echó agua con una jeringa para que chispoteara. Y esas consolas eran hechas como para que no se dañaran nunca, porque la verdad no se dañaban. Pero sí recuerdo, esto no lo contó Donnie, que el enlace llegaba un momento en que se calentaba mucho, había algún problema y ¡pum! Se apagaba. Entonces la emisora salía del aire. Al principio, cuando se iba del aire, uno le pegaba un golpecito por un lado en el rack. Uno lo golpeaba así y ¡pum! Volvía al aire, listo, perfecto. Pero ya llegó un momento en que por más golpes que le diéramos, pues no volvía. Y me acuerdo que Donnie fue por un martillo y empezó a pegarle martillazos para ver si volvía con esa rabia, hermano. Y cuando le estaba dando martillazos, entró el técnico y lo vio con las manos en la masa, hermano. Uy. Ahí sí nos dijo, esto no es un sabotaje. ¿Cómo nos salvamos? No tengo ni idea, hermano. No sé cómo no nos botaron en ese momento, pero eso era Donnie, hermano. Esas son las típicas anécdotas de él. A propósito de Donnie, dice que usted es una persona, bueno, muy exigente y hasta regañón. Hombre, de las pocas veces que yo he visto a Tito Bravo conmigo fue cuando nosotros empezamos a trabajar en emisoras El Poblado. Teníamos un programa jueves, viernes y sábados. Creo que era de 7 a 8 o de 8 a 9 de la noche. Pero yo los domingos iba por la mañana a poner musiquita. Y a mí, como me gusta tanta la musiquita y la música buena, ay, hermano, yo ese domingo por la mañana yo empecé a poner mi música, mi Leonardo Fabio, mi Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? misterio habrá, puede ser mi gran noche. Todas canciones bacanas de La Voz de Colombia, de Radio Ritmos de esa época. Hermano, yo creo que no llevaba ni 5 o 6 canciones y desde Zúñiga, Envigado, hasta El Poblado, donde está la notaría, apareció Tito, creo que hasta estaba con el hermano de él, con el pijao. Cuando se baja, tiró esa puerta y me dice, hermano, ¿usted qué está poniendo ahí? Yo, no, pues como es domingo, música bacana, no, pero que es esa mañezada que yo no sé qué. Entonces hasta ya me duró pues la música romántica, la música que tanto enamora, pero luego me desquité con Tito, porque cuando me iban a ofrecer y se cogiera los 40 principales hace mucho tiempo para Caracol, que eran 21 emisoras en esa época, Tito me dijo, están buscando a alguien para Bésame, para La Voz de Colombia, vos que te gusta tanto esa música, ¿por qué no te ofreces eso y no te encartes tanto con 21 emisoras que son las 40 principales? Entonces yo listo, y trabajé que como 3, 4, 5 años con la parte de Bésame, eran 9 emisoras en FM y nos fue hasta lo más de bien, entonces logré pues por fin realizar mi sueño, que esa es la música que a mí me encanta. Sí, quería competir nada menos que contra La Voz de Colombia, hermano, imagínese, desde emisoras El Poblado. Pero también, porque es que una cosa es la consistencia en una emisora, si es de música en inglés, pues música en inglés las 24 horas del día, no de a ratico, ¿no? Entonces, pero igual yo no tenía ni idea, no sabía nada de radio en ese momento, seguramente me molestó porque a mí no me gustaba esa música. Que hoy en día lo pienso, que son de esas cosas extrañas, ¿no? Yo en esa época odiaba esa música, a mí desde que llegó el rock, el rock and roll para mí, desde que tenía 10, 12 años, me encantó. Y entonces todos esos baladistas yo los odiaba. Yo odiaba a Sandro, yo odiaba a Camilo VI, yo odiaba a Leonardo Fabio, a todos ellos. Y hoy en día oigo esa música y me encanta también, que es muy chistoso. Y seguramente lo mismo le va a pasar a todos esos que odian el reggaetón, entre ellos mis entrevistadores. Te aseguro que dentro de unos años van a decir, oye, esa música de pronto hasta sonaba buena. Oye, no, Tito, no. Yo sí tengo que reconocer que en el bachillerato además me identifico con Donny y me encantaba Miguel Bosé, Rafael, Luis Miguel, todo ese fenómeno, toda esa época de la música de plancha. Amiga, amiga. Muy bien, estamos montados en el metro 322-268-1212. Es tan amable W. Habrá una pregunta, un oyente que haya marcado. Tenemos tantos audios. Vamos a seleccionar de pronto uno en este momento porque Tito está hoy montado aquí en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 FM en la zona del Eje Cafetero, Pereira, Manizales, Armenia y por supuesto desde cualquier parte del mundo www.veracruzestereo.com. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Comunicaciones, saludos, preguntas e inquietudes, interacciones en el metro. Hola amigos del metro, qué súper invitado tienen hoy. Yo soy Ana María Beltrán, sigo a Tito desde que estaba en AM y después en su paso a Veracruz lo seguí. De nuevo, Tito, ¿qué tal el cambio a Bogotá? Muy difícil colonizar, porque allá hay gente muy tesa. Amigos del metro, gracias. Excelentísimo este programa, no me lo pierdo. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, hombre. A ver, a uno en Medellín le enseñan a odiar a Bogotá, yo no sé por qué. Sí, es como que siempre se le tiene una rabiecita, alguna cosa, y la verdad uno llega muy prevenido a Bogotá. Bogotá es una excelente ciudad, tiene las puertas abiertas para cualquier colombiano que se quiere ir a vivir allá. Allá no hay el regionalismo que nos caracteriza en Medellín, y la verdad es la tierra de las oportunidades. Es decir, el que llegue a Bogotá a trabajar, el que tenga ganas de trabajar, le va bien, se lo puedo asegurar. Porque allá da lo mismo un costeño que un paisa, que un caleño o que venga de donde venga. Que nosotros en Medellín, digamos, somos mucho más cerrados, particularmente con los bogotanos. En parte mi viaje a Bogotá se dio porque yo empecé a ver, ya como lo contaba Andrés Nieto, que todas las ideas que teníamos nosotros en Veracruz, lo del programa de la mañana, lo de la presentación de la música, lo de los disc jockeys, lo de importar los éxitos y la forma de hacer locución, todo eso lo estaban copiando en 88.9 en Bogotá. Entonces, cuando se me presentó esa oportunidad de irme para allá, yo dije, me voy, porque lo que uno hace en Medellín se queda en Medellín, no trasciende para el resto del país. pero lo que uno hace en Bogotá sí se riega para el resto del país. Y me daría mucha rabia que algo que inventamos nosotros en Medellín se ganen el crédito en Bogotá y digan que fueron los de 88 los que se inventaron estas cosas, como muchas veces lo siguen haciendo además. Pero la verdad es que gran parte de lo que se hace en la radio joven hoy en día se inventó en Medellín. Y nosotros, pues afortunadamente y modestia aparte, fuimos protagonistas de ese cambio. Yo llegué a Bogotá y pues desde el principio me recibieron muy bien. Obviamente venía con el gusto de Medellín y yo he sido en eso muy cuidadoso. Yo no llegué a imponer mi ciudad de Medellín ni los gustos de Medellín, sino que precisamente me apoyé en la gente de Bogotá para saber qué le gustaba a la gente de Bogotá. Son públicos muy distintos, con costumbres y con idiosincrasias muy diferentes. La cultura es muy distinta. Y si quería triunfar, yo tenía que saber qué es lo que les gustaba a los bogotanos. Y me encontré con que, por ejemplo, en Medellín íbamos más por la música dance y música más movida, más discotequera, decíamos en esa época. En cambio, en Bogotá les gustaba una música como más el New Wave, y más Depeche Mode, y más Pet Shop Boys, y ese tipo de música. Soda Stereo, si bien en Medellín fue fuerte para un sector, en Bogotá fue masivo totalmente. Todo ese tema del rock en español fue impresionante. Entonces, digamos que son gustos distintos, y yo esto lo aprendí apoyándome en personajes tan valiosos como Alejandro Villalobos, que tiene un gusto por la música impresionante, y Andrés Nieto, obviamente. Entonces, no me costó adaptarme, llegué relativamente fácil. Obviamente parecía un mosco en leche porque la gente en Bogotá es muy formal, muy bien vestida, con su peluqueadito rolo. Yo llegué con las típicas mechas paisas al estilo, no sé, René Higuita. Y el bigote. El bigote, que en Bogotá nadie usa bigote. El pelo largo con la greña paisa, como le dicen en Bogotá, a lo Andrés Escobar. Y pues sí, seguramente me veían como dicen en Bogotá, como un lobo, pero yo ni les paraba bolas porque yo iba a trabajar y a divertirme y a hacer radio y a triunfar, y efectivamente lo logramos. Quizás con esta pregunta, bueno, hubo un brinco grande desde Radio Disco ZH hasta Bogotá. Tito, usted es una persona muy preparada, leída realmente, bueno, ha viajado bastante, conoce mucho, se fue para Bogotá, pero realmente, ¿usted cree que tuvo suerte o todo se lo debe al trabajo y a la disciplina? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas y de otras cosas, como las trampitas que hacía Donny, o sea, que fuera él quien me abriera las puertas para llegar a Emisoras El Poblado, porque yo no lo hubiera hecho. Que Donny hubiera conseguido el contacto con Mario Gutiérrez para entrar a La Voz del Cine, yo no lo hubiera conseguido, seguramente. Tuve suerte en el sentido de que cuando salimos de La Voz del Cine, porque la compró el Grupo Radial Colombiano de Cali, y ustedes saben que eso estaba vinculado a la mafia, y además nos iban a poner un director desde Cali que nos dijéramos lo que teníamos que hacer, y nosotros decíamos, no, aquí no nos vengan a imponer nada, pues yo no le voy a seguir el trabajo a nadie. Y afortunadamente el subgerente del sistema Colibrí había sido compañero mío de clases en el Instituto El Poblado, entonces realmente el contacto fue supremamente fácil. Su mejor amigo, el de Carlos Mario Restrepo, era Juan Rafael Arango, el papá era el dueño del sistema Colibrí, era uno de los socios. Entonces digamos que ahí llegamos también muy fácil, entonces también ahí había suerte. La llegada a Veracruz se dio gracias a que mi hermano era muy amigo de Alberto Vázquez, que era el gerente y uno de los socios, publicista. Mi hermano era publicista, era amigo del hermano de Ricky, el caricaturista. Cristian Betancourt fue el que le dijo a mi hermano que Alberto Vázquez era el gerente. Mi hermano había trabajado con Alberto Vázquez, entonces digamos que por ahí también se nos abrieron las puertas. Entonces, pero estoy seguro de que si no hubiéramos tenido talento, por muchas palancas o por muchas mentiras que hubiera dicho Donny, o por mucha suerte que hubiéramos tenido, pues nunca hubiéramos salido adelante. Yo también en esto, me disculparán, pero soy inmodesto, yo creo que soy una persona talentosa y en eso estaba pensando hoy. Es decir, actualmente estoy asesorando unas emisoras en Chile. Yo ya soy consultor, o sea, yo ya estoy fuera de la radio, ya dirigí todo lo que tenía que dirigir y estoy asesorando unas emisoras. Habitualmente esos asesores o consultores son gente de saco y corbata, super ejecutivos, que simplemente van, escuchan, dan sus recomendaciones y se van. Pero yo hoy estaba grabando con mi propia voz y haciendo la producción de la emisora. Es decir, yo no solo apoyo, hago el trabajo, fijo la estrategia, les digo cómo debe ser la contratación, bueno, todo el plan de lanzamiento y demás, sino que yo mismo produzco las piezas con mi propia voz además. Entonces creo que hay un talento que ha respaldado esa buena suerte y esas palancas que de alguna manera me funcionaron. Entonces creo, buena pregunta, pero creo que es una mezcla de ambas cosas. En el 91.1 de Viña del Mar y Valparaíso, estás escuchando Somos, la playlist de tu vida. En un instante regresamos con la música. En el 92.3 de La Ligua y Papudo, estás escuchando Somos, la playlist de tu vida. Y aquí regresamos con la música. Hablando de música, ¿qué tal si viajamos? Recordamos esa época de las tabernas aquí en Medellín, hoy en el metro, originando para todo el planeta en veracruzestereo.com. Escuche este sábado a las 6 de la tarde la música de Chaplin. Y esta noche nos vemos en Chaplin, la taberna con espíritu joven en Envigado, carretera Sabaneta. La taberna de Lauro. Un nuevo centro de atracción con el verdadero ambiente de una taberna. La taberna de Lauro, con pista multicolor para música disco y con parqueadero vigilado. La taberna de Lauro, en la carretera La Estrella, al frente de la finca Mi Ranchito. Una canción de esa época, hombre, yo es que no pensaba que ustedes fueran a pedirme canciones. Claro, es un viernes y no pensé que me iban a pedir música tan discotequera, pero es que esta canción me marcó mucho esa época, la época de La Voz del Cine en particular, también de Radio Disco, pero especialmente la época de La Voz del Cine. Entra con un bajo que inmediatamente lo engancha a uno, tiene unos coros espectaculares y para mí es una de mis canciones favoritas de toda la vida. La hace el grupo Player y se llama Baby Come Back. El Metro. La solución para el trancón. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tengo miedo. Tatú sin Ricardo Montalbán. The plane. Hey, what's that? Alf sin Willy. No hay problema. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin, juntos en el metro. Regresamos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. 91.1 FM, John W., Juan Diego Latorre, montados en el metro con su DJ Tito. Aquí a la velocidad del sonido, y siempre hemos recalcado y queremos destacar la trayectoria de estos personajes contando las historias, porque es que muchas cosas. Este programa aquí, Tito, usted nos da la cantidad de comunicaciones de gente de la vieja guardia, oyentes y también colegas que están muy pendientes de esta entrevista, porque siempre. Bueno, han pasado ya personajes y nos decían, bueno, ¿y Tito cuándo va a estar con nosotros? Entonces les decíamos, ya hicimos una entrevista hace 6 años. Bueno, pero hagamos otra, ¿ver? Listo, y por eso estamos aquí. Y es por eso que Tito, pues con la venida suya y también de nuestro director Tavo Roldán, pues queremos invitarlo nuevamente el próximo viernes para que se monte con nosotros en el metro, porque es que usted tiene mil historias y la verdad todavía falta mucho recorrido. No, yo quedé con muchas inquietudes. La época de Menudo, una emisora en inglés hablando de Menudo, por ejemplo. Y como esa, muchas historias. En la época de Radio Disco, que nos cuente cómo se armó musicalmente Veracruz, cómo fue ese cambio. Y hay un montón de historias, como lo dice Juan Diego Latorre, porque ustedes realmente entendieron qué era lo que quería la gente y finalmente eso ha sido como, o fue la base del éxito de Veracruz en los 80. Pues sí, no, muchas gracias por la invitación, hombre. Además, a mí me encanta montar en el metro. Yo estuve viviendo en Medellín en el año 2011. Regresé, estuve un año allí manejando las emisoras de RCN desde el punto de vista, pues, de emisoras musicales. Vivía en Envigado y la verdad no me gustaba irme en el carro hasta el centro a meterme en esos tacos tan horribles y siempre cogía el metro. Me encantaba irme en el metro. Iba hasta el edificio Coltejer donde era el trabajo y de ahí por la tarde me montaba en el metro y me demoraba exactamente 11 minutos en llegar a la casa. O sea que todavía sigo pensando que hay gente como muy tonta que quiere seguir andando en carro a meterse en esos tacos tan horribles, sabiendo que existe un medio de transporte tan bueno, tan ecológico, tan barato y tan eficiente como es el metro. Entonces, pues si me invitan para la próxima semana, yo feliz de montarme aquí. Muchísimas gracias, Tito, y es tan amable. Entonces, para cerrar hoy el metro, bueno, despide usted porque hoy usted es el invitado especial. Pues bueno, ante todo, mil gracias nuevamente por la invitación. Me he divertido mucho hablando con ustedes y trayendo esos recuerdos. Ojalá nos acompañen de hoy en 8 días, porque seguramente vamos a traer más historias divertidas, entretenidas. Y si hay gente de la radio que nos está escuchando, pues que de pronto les sirvan de inspiración. A Juan Diego, gracias. A John W. por estar pendientes de mí y de lo que he hecho. Espero que les haya servido realmente. En el metro yo voy. Y para cerrar y dejarles esa invitación, otra canción que me encanta también y que es de esa época, por allá del 79 tal vez, no recuerdo, creo que sí, 78, 79, que hace un británico que se llama Jerry Rafferty, que tenía su propio grupo, pero no estaba muy contento, tenía peleas con la casa disquera y mientras resolvía esos problemas decidió grabar en solitario. Podía hacerlo porque ya no hacía parte del grupo, y pensando en todo lo que lo rodeaba y demás, él tenía un apartamentico en una calle muy famosa que se llama la Baker Street, la calle de las panaderías, y así llamó esta bellísima canción que combina fuerza, ese solo de guitarra y el saxofón que es icónico en el mundo de la música, Baker Street, con Jerry Rafferty, para cerrar esta programación de la cual fui protagonista. Muchas gracias. Veracruz Estéreo.